Radio Vox presenta Cara a Cara con la Cruz, de 22 a 0 horas. Cara a Cara con la Cruz, como siempre, por Radio Vox 102.9. Un programa distinto que será, más que palabras, una experiencia. Con la conducción de Araceli y Gabriel Minervino y la participación especial de Marcelo Mendoza. Cara a Cara con la Cruz. Pero muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Cara a Cara con la Cruz al aire. Comenzando esta transmisión, episodio número 17. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la onda que te cabe? ¿Cuál es la onda que te va? ¿Cuál es la causa que mueve tu mente? Y un viejo eslogan de Radio Box decía: ¿cuál es tu onda? ¿Cuál es la ruta que te lleva? Bienvenidos a todos, buenas noches. Qué lindo estar en la radio, qué lindo que llegó el lunes. 22 horas 10 minutos de este lunes 5 de agosto. Bienvenidos a todos los que están del otro lado. Qué bueno es estar al aire una vez más, transmitiendo en vivo desde Cara a Cara con la Cruz en Facebook y también a través del 102.9 fmradiobox.com para todo el mundo y a través de la aplicación de la radio. Así que, bienvenidos, buenas noches. Hoy tenemos un programón para todos ustedes que están del otro lado. Tenemos mucha información para brindar, tenemos entrevista exclusiva en vivo, al aire, tenemos un invitado especial, hoy tenemos el rap y el trap en vivo aquí en Cara a Cara con la Cruz. Y como siempre digo, no estoy solo, estoy un poco apurado porque el tiempo corre y el tiempo es tirano, y más cuando es en radio o en TV. Así que los voy a presentar a ellos. Ellos son la dupla letal de Cara a Cara con la Cruz. Hoy somos, volvimos a tener la fórmula del éxito. La fórmula del éxito. Pegame un poquito en el micrófono a ver cuáles son porque no recuerdo. Ahí está, listo. Ahí estamos. Y tenemos con nosotros... Se pegó el faltazo la semana pasada. La trajimos de los pelos porque dijimos, no podés, vos sos el toque glamuroso, el toque femenino de este programa, así que tenés que estar sí o sí. La trajimos de los pelos. Estaba cocinando, lavando, planchando y en un golpe y porrazo se convirtió en la Mujer Maravilla y se vino para acá con nosotros. La vamos a presentar a ella. Es la number one de Cara a Cara con la Cruz. Con nosotros... la gente aplaude, ojo. Y le ponemos un tema de una banda que a ella mucho le gusta. ¿Viste cómo te conozco? Como si hace 14 años estuviésemos juntos, más o menos. Bienvenido, Araceli Mariel Burt. ¿Cómo estás? Hola. Todos. ¡Ah, volvió! ¡Por fin, volvió! Sí. Volviste, gracias, he gracias. ¡He volvido, Forrest! He volvido. Siempre con una de las suyas, ¿te das cuenta? Con ese idioma inclusivo raro que usa Araceli. Ese... ¡He volvido! ¿Has volvido? Estoy voltada. ¿O has vuelto a volver? He voltado con usted, con vos, Marcelín. Ah, bueno. Bendita sea la roca. Bueno, y con nosotros lo tenemos a él. El número uno, el number one, pero él es el number one. Ahí está, mirá cuánto lo hago, ¿no? Che, alguna vez, perdón, vamos a hacer en off. ¿Alguna vez me van a presentar así, hermano? Porque siempre yo estoy haciéndolos así de grande, la gente los aclama, todo por toda la presentación, ¿y yo cuándo? Bueno, yo lo presento. Exacto, ahí está, bien. Bueno, ahora vamos a ver. Ahora después yo pongo un tema, vos me presentás y ahora primero te presento yo, dale, ¿qué te parece? Con nosotros lo tenemos a él, el number one, el número uno de la radio, el DJ de Quilmes, lo tenemos con nosotros, obviamente, es exclusivo de Cara a Cara con la Cruz. Él es Marcelo. A mí me gusta decirte, cuando me pongo ronco a veces, tiro, pagas un litro y llevas dos. Con nosotros, el señor Marcelo Adalberto Mendoza. Forrest. A ver si me cambian de nombre. Amigo, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos, volvimos después de una semana ausentes, obviamente porque tiene que ser así. Aquí estamos, hasta la medianoche, haciendo Cara a Cara con la Cruz, aquí en el 102.9, aquí en Radio Box, desde Buenos Aires, Argentina, para el mundo, a través de fmradiobox.com. Vamos a estar con muchas cosas. Hoy realmente estamos a 5 de agosto, entramos en un nuevo mes. Nuevas oportunidades y un montón de cosas más. Así que vamos a estar haciéndote compañía. Para aquellos que estén del otro lado y nos hacemos compañía mutuamente, se pueden sumar directamente a través de la fanpage de Cara a Cara con la Cruz. Y si no, se pueden descargar la app del Play Store, del Apple Store, buscás Radio Box 102.9 y lo descargás a tu smartphone, a tu celular, tu tablet, y nos escuchás estés donde estés. Tenés la web también, fmradiobox.com. Bueno, tenés todos los medios para comunicarte y hoy, como cada lunes, vamos a tener alguna pregunta, me imagino. Y la vamos a estar proponiendo a través de las redes sociales. Así que estén atentos a la pregunta del día de hoy para que puedan participar, para que se puedan sumar y puedan compartir sus opiniones y todo lo que tengan para contar, Excelente, Marcelo. Bueno, ¿te presento? ¿Querés presentarme de verdad? Bueno. Esto es muy fuerte para mí. Gente, les voy a decir mira una cosa. Es la primera vez, segundo año, escuchá, segundo año. Por favor. Segundo año. Estoy ansiosa. La primera vez que me van a presentar. Yo estoy, esto es muy fuerte. Perdón. Bueno, si querés te pongo una cortina ponete para que me presentes cómo hago yo. A ver, una musiquita. Una cortina, acá. Una sábana, lo que. Tétrica está la cosa, ¿eh? Y sí, muy él. Después de muchos años, después de tanto tiempo, llega con ustedes. ¡Bien! Bienvenido a la Argentina. Oh, dígame quién. El señor, el excelentísimo, Palero, vamos a decirlo así, Gabriel, Minervino, con ustedes, señores, un fuerte aplauso, bienvenido. Muchas gracias, che, gracias por invitarme a su programa de radio, che. Quiero contarles algo, ¿por qué este tema? Es un honor, realmente, Este tema lo usaba Eclipse. Yo lo usaba yo en mi presentación cuando me presentaban otros amigos que me presentaban allá por ¿sí? Cuando éramos jóvenes, cuando tenía casi menos de 20. Éramos top. Te presentaban y usábamos esta canción. Bueno, ahora ya está. Vamos a dejarnos de jugar un ratito al que hacemos radio. Bienvenidos a todos los que están del otro lado. Hoy tenemos en el episodio número 17 mucho para contarles. Se viene, Marcelo, esta semana es tremenda. El jueves, este jueves tenemos la conmemoración del primer aniversario de la defensa de las dos vidas, el no al aborto que se conmemoró el 8 de agosto del 2018, el 8 del 8 del 2018. Y este jueves cumple un año ya, Marcelito. Histórico, ¿no? Buenísimo. Histórico, donde dimos batalla, dimos pelea, todos aquellos que nos consideramos en defensa de la vida, no importa el color, sino importa que defendemos a los niños, el futuro de nuestra Argentina por nacer. Este jueves. Bien. Me acuerdo de algunos titulares, un gigante se despertó. Bien. Se levantó. Me acuerdo de los titulares de los diarios, y realmente la gente se sorprendió y bueno, demostraron que realmente había un gigante dormido. Pero bueno, se levantó despertó. Y está de pie. Muy bien, déjame saludar a algunos amigos que ya están conectados, como Ferdani. Ferdani dice, hola chicos, bendiciones. Yo los saludé, obviamente. Jessica Franco nos manda dos, ¿qué sería esto? Dos, una cosa así, ¿no? Gestito de idea, no sé. Claro, un gestito tipo Carlitos Balán. El zorro. Jessica, te mandamos un abrazo gigante. Ferdani se ríe, no sé, se ríe de mí. Dice que los estados de Ara siempre dicen, gracias suegro, fotos de comida. Sos el hazme reír. Bueno, para los que no me conocen, es verdad, yo tengo la bendición de tener un suegro y una suegra, obviamente, pero mi suegro tiene la particularidad de que a él le gusta cocinar. Entonces siempre hace cosas que son deliciosamente engordantes y yo no puedo dejar de subir fotos. Y digo, sí, mi suegro lo hizo otra vez. Es lindo echarle la culpa al otro, ¿no? Sí, no, pero encima hace comidas riquísimas. La verdad que una bendición mi suegro. Así que bueno, mi mamá dice, yo pensé que venía el matero. Y sí, trajimos hoy el brebaje indígena de cada lunes. Hoy no sé quién va a ser de nosotros tres, pero bueno, alguno va a ser. Bien. Bueno, les paso a comentar que dentro de un ratito ya tenemos en vivo, vamos a entrevistar a una de las voceras de Unidad Provida, una de las organizaciones ya. Mirá lo que te voy a contar, Marce. Ya superaron las 250 organizaciones pro vida que van a marchar este próximo jueves a partir de las 18 horas en el Congreso. Ah, 250. Más de 250 agrupaciones pro vida a nivel provincial aquí en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, y no solamente acá en el Congreso, en todas las provincias del interior del país va a haber réplica en este próximo hashtag 8A, yo voy al 8A, que está ahí rondando a través del Instagram, de Facebook, de Twitter. Estamos preparados para dar una vez más batalla en la lucha por las dos vidas. También estamos apoyando a toda la gente a nivel nacional que está en la cadena nacional de oración por nuestros gobernantes, por los futuros gobernantes. Sabemos que este próximo domingo, Marce, se vienen las elecciones. Así es, se vienen las elecciones, las PASO. Las PASO, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Mirá cómo estoy, estoy tremendo. Hoy vine afiladísimo, así que preparémonos porque este domingo hay acto cívico, es una función que debemos cumplir como ciudadanos. Y lo más importante es que recordemos, le voy a decir algo y se lo voy a decir a la cámara, porque nunca miro a la cámara, ¿viste? Me da un poquito de cosa. Es que es raro, ¿no? Mirar a la cámara. Voy a mirar a la cámara y voy a decir a la gente, recuerden que este domingo está en juego muchas cosas. Y es el primer paso, obviamente, porque son primarias, porque después viene octubre, es el primer paso para dar un batacazo. Yo quiero que estas elecciones sean un batacazo, un cachetazo, un golpe a los oficialistas de los últimos años, y quiero que la gente realmente que valora nuestro país, que quiere que nuestra Argentina vaya mejor y que quiere que Dios ponga su mano sobre los próximos gobernantes que tengamos, según la democracia que tenemos en las votaciones, que Dios esté por sobre todas las cosas. Por eso aliento a todos a que busquen en Facebook la cadena de oración que hay para por nuestra Argentina, para nuestros gobernantes. Enseguidita tenemos entrevista en vivo. Marce, 23 horas, tenemos en vivo a La Potencia Real. ¿Quién es Sara, el de La Potencia Real? La Potencia Real es un pastor joven, rapero, hace trap, hace todo ese tipo de músicas y obviamente tiene un mensaje hermoso. Tenemos muchos amigos que están en la onda de la música urbana, ya hemos presentado a algunos de ellos, que fue Rodri, el 7 Rapper, Melquisedec, Urbano también. Y hoy tenemos el privilegio de que nos visita nuestro querido amigazo Abel. Y bueno, y de paso quiero saludar a Linaje Arg, que dice, bendiciones para todos, La Potencia, saludos. Ellos son un grupo de, corregime si me equivoco, Gaby. Los chicos hacen movimiento rap. Un movimiento rap, o sea, se juntan todos los chicos que están en la onda del rap y demás. Hacen rap, trap, reggaetón, reggae, todo eso. Hip-hop, ¿no? Todo bueno. Hip-hop, todo bien. Todo música urbana. Claro, y entonces los chicos se reúnen, van a muchos lugares, presentan su música. Y obviamente yo creo que es un ritmo muy especial, ¿no? Que no a todos quizás les gusta. Pero yo creo que es como todo, ¿no? Algunos prefieren un ritmo, otros prefieren el otro. Pero es increíble cómo pega en nuestra sociedad. Es increíble cómo pega en los chicos, que hoy en día mis hijos me dicen, mami, anda, levántate, vení. Y ya me lo dicen más o menos rapeando, trapeando, como ellos me dicen. Entonces, está buenísimo porque detrás de esas reuniones que los chicos hacen, detrás de todo el trabajo que ellos hacen, que invierten en videos, en música, hay un mensaje de vida, hay un mensaje de salvación. Y nunca me voy a cansar de decir que lo que más admiro del movimiento rap es que son unidos. Son unidos y vos fíjate que hay tanto talento, hay tantas voces, tanta gente que hace dentro de todo lo mismo, pero lo comparten, pero son amigos. Y eso es lo que nosotros tenemos que sembrar, ¿no? Porque tanto a nivel cristiano, ¿no?, como a nivel secular, estamos llenos de músicos, estamos llenos de gente que comparte nuestros dones, nuestros talentos. Y qué lindo sería que la iglesia de Cristo, todos en sí, nos podamos unir para dar un mensaje de salvación, para dar un mensaje de esperanza a la sociedad. La sociedad necesita esperanza, y más en estos tiempos. No venimos a hablarte mal de los políticos. Lo único que te puedo decir es que tenemos algo que se llama esperanza, y la esperanza está en Dios. Por eso somos prisioneros de esperanza, porque más allá de lo que las circunstancias, más allá de lo que la vida misma diga, nosotros no podemos dejar de confiar en Dios. Y ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir, ese es el mensaje que los chicos de La Potencia, de Movimiento Rap, transmiten a las personas. Así que la verdad que, bueno, los esperamos ansiosos a Sebas. Y de paso recordarles, invitarlos a todos este sábado en nuestra iglesia de Ayenu. Va a estar Abel con La Potencia Real y va a estar buenísimo. Si sos de la zona, de Quilmes, de Solano, de Claypole, venite un rato. Este viernes a las 19 horas vamos a tener la primer reunión de jóvenes y los chicos nos invitaron a música extrema. Otra vez. Somos figurita repetida ahora. Antes no salíamos a ningún no lado salíamos y ahora nunca, y ahora nos invitan de todos lados. Vamos todavía. Así que está bueno. Vamos a ir a hacer un poco de música, hacer un poco de ruido con los jóvenes y ya después vamos a todos disfrutar y acompañar a Abel a lo que Dios ponga en su corazón. Así que están todos más que invitados. Déjame mandar un abrazo grande a todos los chicos, ¿no?, que están en el movimiento rap, en Linaje ARG y demás. Y la verdad que está bueno lo que hacen. Los animamos, chicos, los alentamos a que sigan adelante, porque muchas veces uno se deja guiar o se deja llevar muchas veces en la vida por los likes, por los comentarios y demás. Pero quiero que sepan que hay mucha gente mirando. Yo siempre los miro, yo siempre miro videos. Tengo a mi amigo Jere de Melquisedec, a Rodri, que siempre me están pasando videos y siempre los estoy mirando. Así que quiero que sepan que oramos por ustedes, los apoyamos y así a todas las bandas, ¿no?, que están también empezando de cero, Gaby, que la están luchando como también arrancamos nosotros y como lo empezamos a hacer ahora. Es así, tal cual. Hay muchas bandas emergentes, ¿no? Muchas bandas que están saliendo a la luz. Y la realidad es, no importa la banda, si sea muy famosa o poco famosa o lo que sea, lo importante de todo es que la música y el arte transmite un mensaje. ¿Qué mensaje estás transmitiendo hoy? ¿Qué formato de mensaje estás transmitiendo? Hoy vamos a tener una reflexión muy, pero muy linda. Tiene que ver con la gracia. Recuerden que estamos en Cara a Cara con la Cruz. Esto es, como siempre digo, es el magazine cristiano que rompe los moldes de la religión. Así que siempre vamos a estar dando un mensaje que tiene que ver con fe. Siempre vamos a estar dando un mensaje que tiene que ver con una salida ante alguna situación complicada que estés hoy viviendo. Y lo más importante es lo siguiente. Si ya probaste con tantas cosas, ya te has pasado por los peores lugares, has dejado cuánta plata, ¿qué te cuesta probar con Dios? ¿Qué tenés para perder? Nada. No tenés para gastar dinero, no tenés que invertir, no te tenés que embargar, no tenés que dejar a tu familia, solamente darte la oportunidad de conocer a alguien que se transforma en una persona que después es imposible soltar. Es algo tan fuerte el amor de Dios cuando cambia la vida de alguien que es imposible después desarraigarte. Aparte de eso, está bueno todo lo que tiene que ver con la música y demás. Pero no, esto no tiene que ver solo con la música, porque la realidad es que nosotros predicamos o nosotros mostramos a Jesús mediante lo que hacemos, mediante el don y el talento que Dios nos dio. Entonces vos podrás presentar y mostrar a Jesús, reflejarlo a Él mediante ayuda solidaria. Él capaz que lo hace cantando, vos predicás desde un púlpito, desde un altar, con un megáfono, con lo que sea. Vos predicás con una coreografía, vos predicás enseñándole a los chicos. Siempre estamos haciendo algo para Dios, gente. Todo lo que es bueno, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo puro viene de Dios. Ahora, temita musical y ya volvemos porque en breves minutitos tenemos entrevista en vivo para empezar a mostrar a la gente y a informar a la gente qué tiene que ver la conmemoración de la lucha y la defensa por las dos vidas este próximo jueves 8 de agosto en el Congreso de la Nación a partir de las 18 horas. Tema musical, escuchamos a nuestro amigo Chris Tomlin con el tema... es largo esto, pero danzar en su presencia. (Risa) con la Cruz. Con la conducción de Araceli y Gabriel Minervino y la participación especial de Marcelo Mendoza. Bueno, y lo prometido es deuda. Como mencionábamos hace un rato en el inicio del programa, íbamos a tener una comunicación especial con una de las voceras, una de las referentes pro vida que tenemos aquí en Buenos Aires. La tenemos a ella, hablamos con... Dame un segundo, Marce. Ahí está, ahora sí. Hablamos con Belén Lombardi. Belén, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo nos... por darme voz. ¿Cómo nos escuchás ahí? Te escucho bien. Bien, perfecto, Belén. Bueno, mencionábamos todo lo que tiene que ver con la conmemoración del primer año de la defensa de las dos vidas, del no al aborto, no fue ley, no será ley, del 8A. ¿Cómo estás? Buenas noches. Te saludamos acá en la mesa con Araceli y Marcelo. Hola, buenas noches para todos. Hola, Belén, estamos, buenas noches. Estamos muy contentos con todo esto porque... fue realmente algo histórico. Nosotros el 7 de agosto, por así decir, estábamos teniendo amenazas inclusive de grandes medios internacionales, estadounidenses, europeos, y demás, diciendo que nos estaban mirando y demás, sin tener en cuenta la contra que teníamos con los medios masivos de comunicación nacionales, el financiamiento que tenían el sector abortista y demás. Así que fue un gran logro del sector provida que se transformó además en la esperanza del resto del mundo. Y a través justamente de este rechazo de la ley del aborto, se sumaron 12 países más al lema de Salvemos las dos vidas. Y esto tuvo una trascendencia tal que en poco tiempo se empezaron a formar muchas organizaciones pro vida. Hoy ya estamos contando con más de 250 a nivel nacional. Belén, ¿puede ser? Sí, se empezó a visibilizar de una manera gigante también la juventud pro vida, que había sido invisibilizada durante muchísimo tiempo. Es como que la gente empezó a perder el miedo de defender básicamente lo que está bien, que es justamente la vida de las personas más inocentes y vulnerables, ¿no? Y además lo que planteamos nosotros es que se empiecen a generar políticas que realmente defiendan las dos vidas. Hay muchísimas realidades detrás del aborto. Hay pobreza, hay violencia, hay muchísimas cuestiones de fondo que el aborto no solo no resuelve, sino que agrava. Entonces, por eso nosotros estamos más firmes que nunca cuando decimos salvemos las dos vidas, que no es un simple lema, es un compromiso que como ciudadanos debemos asumir con responsabilidad. Y algo que nosotros venimos desde el año pasado con nuestra ONG que se llama Hablemos de la Vida aquí en Zona Sur, dando charlas, capacitando sí, con respecto a temáticas de aborto, lobby abortista, ideología de género, haciendo prevención. Nosotros siempre le contamos a la gente que en el mundo, los países ya desarrollados, las potencias mundiales, están camino a la abolición, como por ejemplo Polonia, Estados Unidos, que hoy está metiendo un montón de... entre ellas Rusia también, que está bajando las causales. Hay un montón de... Brasil también se suma. Brasil se suma también. Es más, en Brasil es un tema muy complejo que no se toca y no se discute en Brasil, el tema de lo que tiene que ver con el aborto. Y hoy estamos tratando de concientizar a todos los argentinos de que puedan en estas elecciones, porque más allá de que ahora el 8A tenemos la conmemoración de un año de decirle no a esta ley de genocidio neonatal, también este próximo domingo tenemos elecciones, tenemos las primarias y también que la gente pueda ahí volcar su voto a favor de la vida. Claro, y por eso también es fundamental ir el 8A al Congreso, porque se va a lanzar además una plataforma en donde se concientiza sobre los votos, además donde se propone cortar boleta para llenar de bancas celestes el Congreso, que es fundamental, porque realmente es el futuro de la patria, pero también es el presente que tenemos que vivir día a día, y hay realidades que, como hablaba anteriormente, deben ser resueltas, abordadas con toda la responsabilidad y todo el tiempo que obviamente amerita. Entonces es muy importante también ir el 8A, porque no solamente es una celebración, sino que también vamos a concientizar para tres días después plantarnos ante las urnas y ver el futuro del país. Y además exigir cuestiones que a pesar de que no fue ley, se estuvo vulnerando el derecho a la vida constantemente. De hecho, en que inclusive procesaron un médico por salvar las dos vidas, asignaron una defensora del niño que está a favor del aborto y que públicamente se manifestó como una discriminadora, porque ella misma dijo que va a defender solamente a los niños deseados. O sea, esto es deplorable. Y aparte, en un evento dijo ante la prensa que es un acto heroico el suicidio, que lo hacía mención hacia un personaje chileno que optó el suicidio como un acto heroico. O sea, una persona que piensa que el suicidio es un acto heroico y una persona que está en contra de la vida de los bebés por nacer, está endiosando la muerte, y es preocupante, es realmente increíble. Porque la tasa del aborto se ha o sea, en los países en donde el aborto es legal, la tasa de suicidios aumentó hasta se triplicó. Entonces, el suicidio, que hoy en día en los adolescentes aumentó muchísimo, se puede ver en las escuelas y demás, tiene persona que se supone que tiene que defender a los niños y endiosa una problemática que realmente los mata, es deplorable. Entonces, también en nosotros, el 8A, lo que vamos a exigir es que se designe a otra defensora de los derechos del niño, porque evidentemente acá hay una jugarreta de fondo, ya el simple hecho de cómo la designaron a mano alzada, se empiezan a evidenciar cada vez más los intereses que hay de fondo. Y Belén, te quería hacer una pregunta. Como sabrás, sí, en los colegios todo lo que hace referencia a nuestros hijos, ¿no? Con todo, sí, este tema de las enseñanzas que le dan. Vos fíjate que yo creo que un 99,9% de las personas que están dando todo lo que es ESI, sí, son personas que están a favor del aborto. Yo me pregunto, ¿está dentro de la agenda, digamos, de provida, luchar también en nuestro país para que las personas que estén dentro de los colegios y demás puedan ser personas que también estén a favor de la vida? Porque yo siento como que, vos fíjate que todo lo que tiene que ver con el aborto está permitido y está bien visto, pero si vos sos provida es como que te quieren linchar más o menos. Pero ¿por qué en nuestro país? Obviamente yo tengo mi posición, ¿no? Pero sí, me gustaría que vos nos des tu posición en cuanto a esto, y si también se está pensando en este tipo de cosas. Nosotros, por ejemplo, de nuestra ONG queremos ir a colegios también a, sí, hablar la verdad, porque si vos hablas del aborto, yo también quiero hablar de la vida. Bueno, yo justamente estoy estudiando la docencia, estudio profesorado de lengua y literatura en, uh-huh, una institución estatal de zona sur. Y el adoctrinamiento académico que hay es innegable. Yo, como provida, sufrí violencia por parte inclusive de docentes. Sí, sí, es pasa. Decir, es una fábrica más que una escuela, porque quieren moldear a los alumnos a su manera de pensar. Y imponen todo el tiempo, ¿eso está mal? Obviamente que está mal. Obviamente que está mal. El tema es que nosotros nos va a llevar muchísimo tiempo poder hacer que las escuelas vuelvan a ser un segundo hogar y no una fábrica de ideología como lamentablemente funcionan hoy en día. Y de adoctrinamiento. Pero es algo que se combate día a día. Exacto. Y bueno, y ¿vos crees que hay una posibilidad de que nosotros también podamos salir a los colegios, podamos salir también a pregonar de la vida, ¿no? Porque esto también tiene que ver quizás no tanto con la política, sino con la esperanza, ¿no? Porque nosotros nos caracterizamos también un poco por eso. ¿Hay optimismo dentro de las personas pro vida para seguir, sí, luchando? Sí, de hecho, con mi agrupación política, no es política, con mi agrupación que funciona como ONG, que se llama Frente Joven, en donde tienen varios proyectos que están muy buenos, en donde ayudan a mujeres en situación de vulnerabilidad, a niños y otros proyectos de ayuda social, estamos pensando en ir a dar charlas en escuelas para que obviamente se escuchen las dos campanas, porque una de las funciones principales de la escuela es justamente desarrollar el pensamiento crítico de los alumnos, no anularlo como funciona hoy en día, desarrollar su creatividad, que tengan pensamiento propio, que puedan reflexionar, Entonces, para eso tienen que escuchar las dos campanas y ellos sacar su propia conclusión. Exacto. Entonces, nosotros vamos a empezar a dar charlas en diferentes escuelas de Buenos Aires, y esperamos justamente que esta iniciativa se replique en el resto del país. Sería fenomenal. Exacto. Yo creo que si todos nos armamos desde nuestro lugar, desde nuestro pequeño pedacito de cielo y llenamos el país, porque hay mucha gente que es pro vida, pero no se anima a decirlo. No hay se muchos anima, tal chicos, cual. Claro sí, que. Un poco también de. Claro, hay un poco. Es que hay un poco de temor social, entonces ya no hay tantos pañuelos celestes en la calle por las agresiones, por las violencias. Lo hemos visto el otro día en un reclamo en la rural con los gauchos, que esas personas son las mismas abortistas que también Exacto. cortan las calles y fueron a meterse en un lugar que obviamente las personas que trabajan de eso y viven de eso, un país que es agro exportador y también es agroganadero, que hace, o sea, mantiene, o sea, la producción que nosotros tenemos en cuanto a la ganadería y la producción de la carne vacuna, bovina, es imposible que digamos, bueno, cortemos con esto directamente. Cada uno tiene que ubicarse en el lugar que corresponde y obviamente suceden actos violentos porque ya esto se está generando en realidad en una grieta social tan amplia que no nos damos cuenta que los que perdemos somos los argentinos. Pero eso es porque tenemos que empezar a perder también el miedo de reaccionar o por lo menos hacer oír nuestras convicciones. Yo siempre digo que no hay peor violencia que la imposición del miedo para callarte. Eso es violencia también, y la gente hoy en día empezó a reaccionar ante eso porque se está dando cuenta de que los están silenciando, los están intentando invisibilizar para instalar determinados intereses que ni siquiera son nacionales, son internacionales. Exacto. En la sociedad. Y es mediante la imposición del miedo. Una sociedad callada es mucho más fácil de influenciar. Exacto. Entonces nosotros lo que proponemos justamente este 8A, entre tantas otras cosas, es demostrar que somos un montón, y así como nuestras voces lograron rechazar el proyecto de ley del aborto que traía consigo a los medios masivos de comunicación, al financiamiento internacional, nosotros vamos a poder cambiar muchas realidades de la sociedad para construir una sociedad más digna. Y esa es una responsabilidad nuestra, para empezar votando bien. Obvio. Porque el cambio en realidad lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos el poder de dar poder. Cuando nosotros seamos conscientes de eso, ahí es que el país y el mundo va a salir a flote. Aparte de eso, está bueno, me gusta que el mensaje, vos fíjate, justo acá algunos ya nos están comentando acerca de la charla que estamos teniendo con vos ahora, y una de las cosas, a ver, déjame leer más relevante, que dice Ferdani, dice, yo no quiero ir, si no, mira lo que dice, voy a golpear a los pañuelitos verdes, ni a nada. Javier Manuel. No. Esas cosas no suelen pasar, es más, puedo decir que nunca tuvimos nosotros un problema con la policía. Es verdad. Exacto. Nunca pasó absolutamente nada. Y qué casualidad que la policía con nosotros está cantando, festejando. Nunca Exacto. Una. Bueno, un papel tirado en la calle. Eso está buenísimo. Mirá. Y si les hacen algo, estamos nosotros. Juan Manuel Aguada dice: las de verde son violentas, las de celeste son copadas. Yoli Saldívar dice: hola chicos, bendiciones. Vos sabés que una de las cosas que yo quería destacar era que la realidad es que los que estamos a favor de la vida no queremos que haya esa división. A nosotros nos ha tocado mucho dialogar con chicas que están a favor del aborto y sinceramente quizás no hemos cambiado su manera de pensar de todas, de algunas sí, pero hemos logrado. Hemos podido influenciarlas. Exacto, hemos logrado hacerlas que vean cosas y puntos que no ven. Porque creo que hay una gran ignorancia dentro del speech abortista, ¿no? Que solamente están enfocados a un tema específico, pero no pueden lograr ver el contexto. Pasa que son discursos vacíos, instalados por modas. Porque toda moda tiene un interés de fondo, toda moda. Entonces, a los jóvenes les impusieron una moda que estaba buena, que estaba copada, mediante el sentimentalismo, obteniendo la empatía, sin saber. Muy bien, o sin entender un concepto, nosotros como pro vida tenemos que entender eso y no considerarlas unas enemigas o unos enemigos o unos enemigues. Nosotros tenemos que considerarlos unos compañeros o personas a las cuales les tenemos que tender una mano sin juzgar y ser respetuosos, porque nosotros somos diferentes. Exacto. Como decía, nunca en una marcha provida se vio un escrache, un conflicto con la policía. O un acto de violencia o un acto vandálico. Se ve violencia. Los actos vandálicos de pintar las paredes de nuestros edificios emblemáticos, romper calles, romper bancos. Lo he visto en todas las marchas que hicimos, las últimas dos que hicimos con el doctor Lastra el pasado 8 de junio, la del 23 de marzo, ahí desde Plaza Italia, y las del año pasado, todas las personas que nos manifestábamos a favor de la vida, lo hacíamos al finalizar con respeto y todos con bolsas de nylon limpiando algún que otro papel o botella que haya quedado en el piso para cuidar nuestra ciudad, que es la ciudad que nosotros mantenemos con nuestros impuestos. Ojo. Claro, es que lo hacemos con responsabilidad civil. Nosotros somos ciudadanos que no invitamos a que se desconstruya, nosotros invitamos a construir una sociedad, y ahí está la diferencia. Tal cual. Yo creo, mediante el compromiso, la responsabilidad. Claro, yo creo que cuando se acaba la inteligencia, empieza la violencia. Exacto. Así que bueno, Belén. A falta de argumentos, bueno es el financiamiento o la violencia. Tal cual. Exacto. Unas últimas palabras para que puedas invitar a la gente que está del otro lado, que te está escuchando. Nos están escuchando a través del 102.9 acá en Quilmes. También estamos transmitiendo vía web a través de fmradiobox.com y a través de la aplicación de la radio, que llegamos a toda la Argentina y a todo el mundo, y también transmitiendo en vivo desde nuestra fanpage Cara a Cara con la Cruz. Una invitación a todos los que están del otro lado para este jueves. Bueno, yo los quiero invitar a todos sin miedo a que se animen con valentía, hacer la voz de quienes quieren callar o de quienes no quieren escuchar o quienes no se animan a hablar. Muchas veces las personas se animan cuando ven a otra persona, cuando otra persona le transmite o le contagia esa fortaleza. Nosotros somos muchísimos y la unión hace la fuerza. Exacto. Entonces los quiero invitar a todos a que sigamos contagiando la esperanza al mundo entero, porque hay que recordar que gracias a nuestras voces muchos países que estaban sometidos por ya la agenda instalada, hoy se están animando a arrancarle esa agenda hoja por hoja. Y esa es una revolución histórica que hicimos los provincias en Argentina, sin cámaras, sin financiamiento, solamente con convicciones. Así que los invito a no renunciar a esas convicciones y ser la voz de quienes no tienen voz, o quienes tienen voz, pero no convienen ser escuchadas. Mira, acá Luis Vilela nos dice: creo que más allá de las ideologías que dicen defender el pro aborto, muchas de ellas son de movimientos LGTB, por eso la violencia en exceso, el rechazo hacia los hombres, y lo mezclan con el feminismo, pero muy vacío de argumento verdadero. Nos dice, y bueno, algo que podemos ver diariamente en la calle o en cada manifestación. Pasa que el aborto es un producto de la ideología de género. El hecho de que acá se está rechazando la paternidad, cuando es tan fundamental como la maternidad, puesto que una mujer no puede embarazarse sin un hombre. Tal cual. Es también producto de una ideología de género. Es una ideología que busca privilegios, que busca también el hedonismo, porque todo eso alimenta también una ideología producto de un negocio que hay atrás. Y algo para... Es la misma agenda. Y algo para cerrar, yo algo siempre que le digo a la gente y le genero una controversia porque muchos no te creen. Cuando yo le digo a la gente que la realidad es que la forma de hacer política a través del aborto y a través de la ideología de género es de hacer un control poblacional de los recursos de los países o de las regiones más pobres, porque nosotros somos un país subdesarrollado hoy, pero podríamos ser en un futuro potencia mundial en cuanto a recursos naturales. Hablamos del agua y del petróleo que tenemos para explotar. Y por eso, obviamente, las corporaciones mundiales quieren venir a atacar a nuestra querida Argentina para que no nos superpoblemos, porque este es un país tranquilamente para tener 150 millones de habitantes y tenemos un tercio nada más. Totalmente, sí, totalmente. A ver, el hecho de que en la actualidad el discurso pro aborto sea en contra de la pobreza, que son básicamente los que no le generan ganancia, dice muchísimo. Las mujeres tienen muchísimas otras necesidades, pero las quieren abordar matándolos antes de que nazcan los niños. Tal cual. Pasó muchísimas veces de que ya digan como argumento, que somos muchísimas personas, que hay superpoblación, cuando eso es mentira. Es verdad. Pero es totalmente falso. Al contrario, yo puedo decir que nosotros somos ricos y no tenemos muchísima población, como nos quieren decir. Hay intereses de fondo y nosotros tenemos que manifestarnos para justamente erradicarlos y que gane otra vez la vida. Así que bueno, Belén, muchas gracias por tu tiempo. Seguramente nos vamos a encontrar el jueves ahí en el 8A. Como ya todos saben, 8A se conmemora un año de la defensa de las dos vidas. A partir de las 18 horas en el Congreso de la Nación van a haber movilizaciones desde varios puntos de la provincia, desde la ciudad de Buenos Aires, y también van a haber réplicas en el interior del país. Corregime si no es así, Belén. Sí, va a haber en todo el país, inclusive en el exterior. Y es muy importante que vayan porque va a haber figuras muy importantes, como por ejemplo Verónica Camargo, que es la mamá de Kiara Páez, fundadora del Ni Una Menos. Ajá. Tan ideologizado, que dicen que es pro-aborto. Ella es pro-vida y va a estar hablando en el 8A. Así que va a ser muy importante. Bueno, Belén, agradecemos tu tiempo. Gracias por esta comunicación. Gracias. Y nos reencontramos este jueves. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. ¿Cómo? Bueno, ahí escuchábamos a Belén Lombardi, una de las referentes pro vida de la provincia de Buenos Aires. Pertenece al Frente Joven y a una de las agrupaciones que reúne a muchas organizaciones pro vida, que se llama Unidad Pro Vida. Bueno, ya saben todos, este próximo jueves a partir de las 18 horas en el Congreso de la Nación, ahí defendiendo la vida y mostrándole a nuestros gobernantes, a los futuros gobernantes o a los que están en campaña política, que la Argentina defiende a los niños por nacer. Marce, querido, ¿estás ahí? ¿Te fuiste? Está, ¿no estás? Anodadado. ¿Estás ahí? Acá estoy. Ahí está. Bueno, ¿qué tenemos para la próxima hora? Para la próxima hora tenemos invitados. Tenemos invitados especiales. Tenemos invitados. ¿Ya llegaron? Sí, ya están. Bien. En el estudio 2. En los estudios centrales. Ay, con la producción. Claro, estaba ahí. Ah, bien. Hoy se portó la producción. Bueno, nos vamos a ir a la tanda ahora. Por Marce favor. Y gente que están del otro lado. Enseguidita, en 4 o 5 minutitos, vendemos un poco de publicidad de la radio y regresamos con nuestra segunda hora de Cara a Cara con la Cruz. Recuerden, este es el episodio número 17. Estamos en la tercera temporada, año número 2. Saludamos a todos los que se conectaron a través de Facebook. Y en la próxima hora tenemos reflexión, entrevista exclusiva con el pastor trapero o rapero, como él ahora nos va a contar seguramente, que lleva un mensaje de salvación para los pibes de la calle. Y estamos online a través de fmradiobox.com y también, Marce, la aplicación de la radio. Así es, se pueden descargar a través del Play Store o el Apple Store, buscás a Radio Box 102.9, lo descargás en menos de un minuto y ya ahí nos escuchás desde donde estés. Bien. Donde estés. La gente nos puede dejar un mensajito en la tanda. ¿A qué número, Marce? Así es, al WhatsApp, al 1164007047. Ese es el número de WhatsApp donde pueden dejar un mensaje de audio, si así lo desean. Así los escuchamos y compartimos las opiniones y lo que quieran contarnos. Tanda y ya volvemos. Señoras y señores, no se muevan de ahí, que continuamos con mucho más Cara a Cara con la Cruz. Palabras, una experiencia. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Promo Fiesta. Cumpleaños, fiestas, reuniones. Consulta por nuestras promociones en línea premium. 20 hamburguesas Swift, más pan Fargo y aderezo. Línea premium, 40 hamburguesas. Línea tradicional, hamburguesas y super panchos. Promo Fiesta. Avenida 12 de octubre 2301. Esquina Joaquín B. González. Teléfono 4230-39 y 4280-7469. Seguinos en Instagram y Facebook, arroba promofiesta. Web, www.promofiesta.com.ar. ¿Quieres jubilarte? Moratoria termina el 23/7/2019. Jubilación, pensión por fallecimiento de jubilado, reparación histórica, reajustes, juicios casos varado, Quiroga, Blanco. Jeremías Martilota, La Brida 2982 y Corrientes 2741 Quilmes. Teléfono 21-37-52-16. Móvil 11-69-41-69-17. Asegura tu futuro con nosotros. Una excelente manera de mirar al mundo. Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver. Contactología, lentes de sol, lentes recetados, beneficios en lentes para niños. Con la compra de un armazón más cristales, renovamos la graduación de los cristales totalmente gratis durante el año escolar. Óptica Torres Robaina, aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas, Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66, www.opticatorresrobaina.webs.com, en Face, Óptica Torres Robaina, Alvear 656, Quilmes Centro, teléfono 42-57-5003, Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver. Evolution RB Gym, Avenida 12 de octubre 2830. Teléfono 42-50-7910. 50 años de experiencia. Salón de musculación, pase libre 650 pesos, rehabilitaciones, funcional, preparación para deportes, pilates reformer, plataforma vibratoria profesional, tai chi, qigong, masoterapia, atención personalizada, clases e instructorado de defensa personal. Evolution RB Gym, 50 años de experiencia. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Auspicia este programa Agencia Miner, una empresa joven que conecta a las personas. Cara a cara con la cruz. Con la conducción de Araceli y Gabriel Minervino y la participación especial de Marcelo Mendoza. Bueno, y estamos de estreno porque este es uno de los tracks nuevos, recién salidito del horno. Se escucha mi canto, La Potencia Real, junto a Mr. Boy y Vlade, Sobrenatural Studios. Hoy tenemos el privilegio, diría yo, ¿no, Mara? Hoy tenemos a nuestro amigo. Así es. El señor. ¿Cómo se diría? ¿Trapero se dice? Trapero suena a que pasa como el trapo. Trapo, ¿no? Como que tiene el trapito. No, vamos a decir el pará. Rapero. La potencia del rap, del trap. La potencia que ha sonado en muchos escenarios, en muchos lugares. Lo tenemos a nuestro amigo. ¿Cómo querés que te digamos? Abel Ezequiel, Abel, el pastor, ¿cómo te decimos? Me cambiaron de nombre tantas veces que ya. ¿Cómo te llamás en realidad? Abel Ezequiel, ahí está. Bueno, Ezequiel, yo te digo, ese querido, buenas noches, un gusto tenerte acá en el piso de la radio. No, para mí también un gusto poder hoy estar en este lugar, un nuevo lugar, no conocía la radio, así que muy hermoso lugar. Ya lo seguía yo escuchando algunos programas y bueno, cuando me invitaron acá dije, bueno, joya, se cumplió. Bien. Y no vino solo, porque vino con el... hoy es el manager, el que dirige la batuta, ¿viste? Hoy es grosso. Hoy es grosso. Sí, tiene no sé su club onda. De fan ahí. Es más, te clava los vistos y no te contesta los mensajes, todas esas me cosas. Me dijo lo que tenía que decir, lo que no tenía que decir. Ah, te dijo también. No. no, es productor encima también. Seguramente hay gente del otro lado, de la iglesia de Ayenu, que lo conoce. Lo vamos a presentar a él también. Él es el líder de la juventud de la iglesia de Ayenu de San Francisco Solano. Con nosotros, el doctor, productor, y director y manager, el señor Sebastián Francisco Solís. ¿Cómo estás, Seba? Bendiciones para todos, chicos. Un aplauso, gusto para poder estar acá. No, el placer es nuestro de tenerte. Esto es magnánimo. Supremo, ya. Más que una potencia. Nadie se animó a tanto, ¿no? Ahora sí te veo, ahora sí te veo. Nadie se animó a tanto, hijo. No, la verdad que un gusto y un placer poder estar en esta noche acá. Y quiero decirlo al aire y en público, gracias, Gaby, por el apoyo. Porque sin tu ok nada de esto hubiera sido posible, así no pasa que nada. Y también para Ara. Y me gustó más. Me gustó. Ara es uno de los eslabones fundamentales, así que nada, realmente muy contento de poder ser parte de esta familia. Bien, nosotros ya hemos tenido en programas anteriores, no sé si el año pasado, hemos tenido a otros amigos también, porque Ezequiel, la potencia real, pertenece también a un movimiento que se llama Movimiento Rap. Exacto. Y el año pasado habíamos tenido al 7 Rapper, lo tuvimos a Melquisedec también, entre otros amigos. Así que, bueno, contanos un poquito de qué tiene que ver el Movimiento Rap, cuál es el trabajo que hacen. Bueno, nosotros en Movimiento Rap lo que hacemos es predicar el evangelio en las calles. Como dices la palabra, ¿no? Somos un movimiento, no estamos en constante movimiento, saliendo a predicar en lo que es en hasta una bueno, plaza, eso, ¿eh? No solo en la iglesia, porque bueno, en la iglesia, si bien por ahí llevamos el mensaje de Jesucristo, pero es más predicarnos a nosotros mismos. Entonces, la idea de Movimiento Rap es organizar nosotros eventos en las vías públicas, en las calles, pedir permisos en una plaza, pararnos ahí, empezar a predicar, repartir panfletos, ayudar a una iglesia si tiene un evento, hacer evangelismo. Es la tarea nuestra, es esa. ¿Y cuál es el mensaje que ustedes le quieren dar a la juventud de la calle, ¿no? Porque la música urbana tiene una influencia bastante poderosa en los grupos callejeros, sí, en los raperitos, en los reggaetoneros. ¿Cómo se influencia y cómo se llega a esas personas? Bueno, se comienza, la estrategia siempre es las batallas, ¿no? Lo que se conoce como batalla. En el ámbito de nosotros es uno contra uno, diciéndose un par de cosas. Cuando se juntan los chicos que no conocen de Cristo, obviamente se dicen malas palabras, se insultan, se cargan, pero después nos escuchan a nosotros, que cada vez metemos un bocado de la palabra, metemos un bocado de la Biblia, empezamos a decir algo de, por ejemplo, que las adicciones no te van a llevar a ningún lado, cosas por el estilo, que después los pibes digan como, ¿y ustedes dónde salieron? Y ahí le empezamos a predicar. Aparte de eso, está bueno porque yo, bueno, a mis hijos les encanta todo esto. Y a veces me hacen ver las batallas y sí, demás. La verdad que yo me siento anciana cuando veo esas cosas porque no entiendo nada. Le digo, déjame, poneme pausa para escuchar lo que dijo primero el primero, les digo, y se ríen. Se escucha nada más que lo... Sí, pero la realidad es que noto también eso, lo que vos decís, ¿no? Un vocabulario muy... hay batallas que empiezan de manera pacífica y terminan a los golpes. Sí, a veces se pegan, se insultan, se dicen cosas que por ahí no venían al caso o no tenían que ver con la rima, con algo, porque uno sabe que se provoca humanamente el varón cuando se empieza a freestylear. Es una batalla, como dice la palabra, ¿no? Es una batalla, y hasta que se insultan de una manera que genera nerviosismo, genera pleito y bronca y bueno. Y cuando es Movimiento Rap, ¿no? Lo sí, que estás, bueno, cuando Movimiento Rap hace este tipo de batallas, ¿invitan también a chicos que no pertenecen al ambiente cristiano? Sí, lo hacemos. Bien. En algunas oportunidades, si, siempre y cuando con los permisos de los pastores, si lo estamos haciendo en una iglesia, porque imagínense, ustedes son los pastores de un lugar y te caen chicos que no conoces y vos lo ves con el arito, con el piercing, con la forma por ahí de hablar, alguno que quiere hacer algo que no es la modalidad por ahí de un cristiano. Exacto. Entonces llama la atención. Y si los pastores nos permiten, la idea es hacerlo para que puedan pisar una iglesia, para que en ese mismo evento va a haber un mensaje, va a haber alguien predicando y atraerlos, no espantarlos, sino atraerlos. Escúchame, también quería saber, pero de verdad, estoy re... Sí. Te estoy preguntando de verdad. Sí, ¿no? Yo me di cuenta. Porque la verdad que nunca asistí, pero ¿qué hace? ¿Cómo manejan el tema este de tratar de...? Yo he visto batallas que se busca denigrar al otro, sí. ¿no? Se busca bajarlo, vos no servís para nada, yo soy mejor que vos, en mi manera de rapear, no sé si se diría así la palabra, sí. Tengo más lengua, tengo más letra que vos, un ejemplo así, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo manejan el ambiente cuando se torna violento, cuando hay malas palabras y cuando uno llega a ser herido? Bueno, nosotros lo que hacemos cuando hacemos esta clase de evento es siempre poner un cristiano contra un no cristiano, por decirlo así. ¿Para qué? Porque el no cristiano por ahí es el que se siente ofendido o atacado cuando otro por ahí le genera más rimas o más cosas. Entonces es el que indudablemente va a querer denigrar al cristiano. Pero el cristiano que está rapeando tiene la suficientemente capacidad cristiana de poder asumirlo de otra manera. Entonces nosotros no permitimos que compitan dos chicos seculares para que no entre ellos no peleen. Entonces siempre va a haber un cristiano que va a apaciguar las aguas. Está perfecto. Explicamos porque a veces hay mucha gente del otro lado. Cuando hablamos del ámbito secular o el ámbito cristiano, hablamos, cuando decimos cristianos, son personas que por ahí hablan o trapean, ¿no?, letras callejeras, pero que tienen un mensaje de esperanza volcado en Dios. Y también los que por ahí son del ámbito secular, se le dice a esas personas que tal vez tienen un mensaje callejero, pero que no tienen a Dios en sus letras. Tal ¿no? cual. Explicamos por las dudas. Hay muletillas que nosotros usamos, las muletillas que también usan mucho los conductores de radio, ¿no? Sí. Y por ahí son muletillas que directamente es una mala palabra, que lo usan para insultar. Entonces vos ves que cada cuatro rimas te dice una mala palabra y cuatro rimas te dice una mala palabra. Nosotros, por ejemplo, en vez de eso decimos otra clase de palabras. Bien. Nos expresamos de otra manera. Escúchame, Marce, algo que le quieras preguntar a nuestro amigo Ezequiel. Marce es de otro palo. A la una, a las dos, a las tres pregunto yo. Marce es de otro palo. Uno, tranquila, dos, tres. Tranquila, no, tranquila, que tranquila. No, con el tema de las batallas y todo lo demás. O sea, ¿ustedes analizan un lugar a donde van a llegar? O sea, ¿vamos a aquel lugar? O sea, ¿eligen el lugar? O por ahí, viste que hay encuentros ya de rappers. Sí, sí. Que ya están siempre, porque hay veces que veo, por ejemplo, hay una plaza ahí cerca de casa, que están siempre, sí. y bueno, llegan a esos lugares, o sea, ¿cómo se presentan cuando llegan para hablar con ellos directamente? Claro, lo que en el grupo lo que hacemos es, sí coordinamos con algo previo a dónde vamos a ir, para prepararnos también. O sea, primero hacemos la de José, ¿no? Mandamos espía a que analicen el lugar. Y una vez que dice, bueno, mira, te vas a encontrar con esto, hay esta clase, hay que llevar equipos, hay que llevar un micrófono, hay que buscar una manera o forma, vamos a tener que ser 2 o 5 o 10 o 15, o son muchos, entonces hay que ir bastantes, mujeres, porque también por ahí hay mujeres que rapean, que están en el freestyler, y lo que hacemos es eso, prepararlo nosotros para luego ir al lugar y ahí predicar el Evangelio de Jesucristo. Y pero cuando ustedes llegan, o sea, ¿hay una charla previa antes? O es sea, ¿se presentan? A veces no te dejan participar la gente si ya tienen todo armado, ¿no? Ajá. Entonces lo que nosotros hacemos individualmente es ir tocando corazón, tocando puertas, como quien dice. Ah, o sea que el evangelismo, perdóname, es face to face, es personal. Tal cual, a veces puede ser que te encontramos a vos, che, ¿te gusta como rapeas? Sí, ¿sabés freestylear? Sí, algo sé, ¿querés que tiremos una rima? Y ahí le empezás a predicar. O sea, inconscientemente la persona está empezando a recibir palabras. Cuando pasa eso, no hace falta ni decirlo, pero ya empiezan a ver una ronda de gente y ya te empiezan a escuchar y vos empezaste hablando a uno y estás tocando a 15. Escúchame, Abel, y no tienen, perdona mi ignorancia, ¿no?, como una escuela también de esto, porque hoy en día los chicos están muy, mi hijo, no te digo que es chiquito, pero también andan en toda esa onda. Y está bueno, ¿no?, que haya un lugar, sí. ¿Lo pensaron alguna vez? Bueno, justamente con 7, con otros chicos, Linaje, unos chicos que se llaman Artesanos Verbales, estamos dentro de lo que es la coordinación de movimiento de rap, y la idea es eso, a los chicos que están interesados empezar a enseñarles cómo rapear, cómo freestylear. Obviamente para poder decir algo tenés que tener un conocimiento previo, entonces, ¿cuál es nuestra base? La Biblia, las vivencias, las canciones nuestras. Para que cuando tengan que rapear no digan cualquier cosa, sino que sepan lo que están diciendo y sepan lo que están hablando. Y prepararlos también anémicamente y emocionalmente, porque no siempre te vas a llevar aplausos. Igual, estás preparado para cosas fuertes a veces. Está muy bueno lo que vos decís, porque uno a veces, digamos, como que subestima, ¿no?, este tipo de música, de lo que ellos sí, hacen. Sí, sí. Pero no es verdura. O sea, si vos hay... Soy muy selectiva. Pero cuando vos te pones a escuchar detenidamente, hay en algunos, o sea, hay muy buen contenido. Y a mí me gusta, ¿sabés qué me gusta a mí? Y tómenlo de referencia, ustedes que están empezando. Vos ya sos un grosso, pero ya mi amigo está incursionando. Cuidado, cuidado porque este chico promete. ¿Sabés qué es lo que a mí me gusta? Me gusta ese que me hace pensar. Claro. Esa es el que escucho y digo, esta, bueno, por ejemplo, vamos a hablar de Redimidos, ¿no? Antes que sigas, déjanos escuchar algo. ¿Esto qué es? ¿Es Apasionado por ti, la potencia real, un nuevo reggaetón? ¿Hacés reggaetón también? Hago de todo. Ah, es un mix. Versátil. Exactamente, a veces me dicen, pero vos qué haces, bro, reggaetón, trap, hijo. No sé, le digo, lo que Dios me mande, hago. Meto la letra en lo que haya y, las pistas las produzco yo. O sea, es toda una forma de darle a Dios mi talento. Él me dio el talento, entonces hago un vallenato. Esto es vallenato con reggaetón, por ejemplo. Y el que está cantando ahí es mi papá. ¿Tu papá está cantando? Él es el que está cantando. ¿Sabés que me gusta mucho el vallenato? Este es un vallenato con reggaetón. Me encanta. Y lo hicimos con mi papá. Esa canción debe tener más o menos unos 4 años atrás, pero la saqué hace, no sé, 2 meses, 3 meses. Mirá vos. Está muy linda, no la escuché a esa. Vamos a ampliar un poquito, Marce, ¿algo más? Yo quería preguntar, dentro del movimiento, estabas nombrando que había chicas... Sí. Que rapean y todo lo demás. Dentro del movimiento rap, ¿hay chicas? Sí. ¿Tienen sí. chicas? Sí, sí, hay unas 4 o 5 mujeres. O sea que es inclusivo también el movimiento rap. ¿Mujeres? No, lo digo porque viste que hoy es. Uno dice el rap, género rap, y automáticamente decís. Los varones. Son masculino, claro. Masculino, todos trapeadores, rapeadores, reggaetoneros. Trapeadores, no hay mujeres. Dice. Los que andan con trapeando la cantantes de trap, ahí queda está, mejor, bueno. ¿No? Pero. Pero muy buena pregunta la que hiciste, Marcia. Sí, sí, hay mujeres y chicas que han competido a nivel nacional. Bueno, Dozer es uno de los muchachos que compitió a nivel nacional. Y creo que ayudó un poco a lo que es el rap cristiano. Pero hay mujeres que también estuvieron compitiendo, otros chicos que también estuvieron compitiendo. Digamos, es algo grande. Y lo que nosotros queremos lograr es tratar de unificar, en realidad, a todos los raperos, la mayoría que podamos, dentro de la Argentina. Porque algo que hubo siempre en el ambiente secular o no cristiano, y también en el cristiano, es que no había unidad. Exacto. No había unidad, era como, bueno, este canta y si están en el mismo evento yo tengo que cantar mejor que él. Exacto. Y tengo que sonar más fuerte que él. Y lamentablemente nosotros cuando no teníamos madurez, yo arranqué hace 15 años atrás, hoy tengo casi 30 años y cuando comencé tenía 15 años. Y hasta que maduré en las cosas de Dios, era uno de esos tontos que pensaba así. No, que no, tengo que hacer mejores pistas, tengo que cantar mejor. Pude ir a tocar y no esperaba el tiempo de Dios, sino que buscaba mi propio tiempo. Claro. Y hoy entiendo que no era así. Entonces, dentro de la escuela que nosotros queremos organizar con los chicos, con 7 y con todos los demás, es enseñar a los chicos a desesperar en el tiempo de Dios, a prepararse, a que no es sacar canciones por sacar, sino tener un buen mensaje. Que la gente te escuche y diga, ah, este pibe sabe lo que está hablando, no está metiendo cualquier cosa. Escúchame, obviamente que el nombre lo dice, ¿no? Movimiento Rap. ¿Pero en algún momento pensaron también incluir otros estilos? Sí, bueno, dentro del género de rap, lo que tiene de bueno es que podés fusionarlo con fusionar, un montón de cosas. Claro. Yo tengo canciones que son estilo rock hardcore con rap. Hay otra, bueno, como este, que es un vallenato con reggaetón. Después tenés otro que son busca más... Busca esa, la que me gusta, la idea. Soy una potencia, creo que ¿cómo es. ¿Cómo se llama? Soy una potencia. Que es un estilo rock con trap, y vos así fusionás de todo. Y dentro, bueno, y los amigos, vas conociendo amigos y te encontrás con chicos que graban con cualquier estilo, cumbia y le ponen rap. O sea, podés fusionarlo con un montón de cosas. La idea es eso, alcanzar y copar el mayor cantidad de oídos, por decirlo, porque dice la palabra que todo entra también por el oído. Entonces, queremos llevar la fe por el oído. Y alguno que, por ejemplo, ahora que esté escuchando, ¿no? Y está interesado en integrarse al movimiento rap. ¿Hay algunas condiciones o tienen que...? No, ninguna. ¿Ninguna? Ninguna, ninguna. Que demuestre interés, por ejemplo, el conocer. O sea, hay algunos chicos por ahí no tienen ni idea de cómo rapear, pero bueno, ahora con el tema de la escuela que van a lanzar... Claro, nosotros dentro del grupo... hay chicos que hacen beatbox, que es ritmo con la boca, sí. Y no saben rapear, ponele. O chicos que quieren cantar, pero no tienen ninguna producción, jamás cantaron, pero están dentro del grupo porque tienen ganas de hacerlo. Entonces yo que tengo estudio, otros chicos que tienen estudio, le damos una mano, los ayudamos. los apoyamos, porque también es eso, dando una mano entre nosotros. Nos pasamos a los temas, los escuchamos, los analizamos nosotros mismos y nos decimos, che, bro, para mí tendrás que cambiar la letra porque está medio confusa, para evitar que el chico cometa los errores que en el pasado lo habremos cometido nosotros y no tuvimos quien nos marque el paso. Claro, eso está bueno. Acá te manda saludos Luis Vilela, saludos a ese, nos dice. Después acá Fernando, le pedí que mande un audio porque nos pone, ahora lean mi buena y rápida improvisación. Soy Fernando, mucho gusto, aquí les traigo mi canción. No, él quiere... No, pará, vos no. Él quiere que Abel improvise con su propia improvisación. Ah, ok. Léelo trapeando, dijo Gaby. Tengo que leerlo trapeando. Exacto, claro, a ver. A ver cómo sería. Tengo que leer la letra, a ver. Ahora lea mi buena. Bueno, vos léelo mientras... ¿Ya está? Ah, no, pero esto es en vivo, gente. Ponele una base. Es una... Un poquito más alto de la música y está todo bien. A ver. Ahora lea mi buena y rápida improvisación. Soy Fernando, mucho gusto, aquí le traigo mi canción. Recién la salida del corazón, una nueva pasión, adoración hacia las calles, trayéndole una buena nueva de salvación. Algo así sería. Y eso que lo estás leyendo y no se sabía la letra. Vos sabés que yo a veces me olvido las letras de mis propias canciones. Siempre. Y entonces yo creo que... A veces, yo, casi siempre. Mira, sabes que soy una persona que, te lo puede decir mi esposo, que para mí no existen los imposibles. Este es el tema que decías, soy una potencia, soy que una tiene potencia. Rock funcionado. Tiene algo de dubstep, ¿no? También. Claro. Sí. Bueno, y acá lo tenemos a nuestro amigo Abel Ezequiel, de la potencia real, porque vamos a tener un evento esta semana, este próximo viernes. 9 de agosto, pero vamos a dejar que lo cuente el anfitrión de esta jornada. El genio de esta mesa. El manager y el productor, nuestro amigo Sebastián Francisco. Seba, por favor. Antes que nada, quería mandarle un saludo a mi esposa. Que bueno, si no fuera por ella, no hubiera podido estar acá. Así que, y también. Ro, te mandamos un abrazo. Y a Cristina Noguera también. Sí. Y a nuestros pastores, que la verdad que... Escuchame, ay, sí. Hablando de eso, tenés un reclamo del pastor que te dice que le devuelvas el auxilio, no seas ratón. No, llegamos acá por fe. Déjame que le mande un abrazo especial a mi hermosa pastora y amiga del corazón, que es Antonella. Anto nos está escuchando con su pancita de ya 6 meses. Nos está escuchando desde su casa, desde la aplicación, señor Marcelino, y no dijo nada de la aplicación. Dije ¿cuándo? Yo no escuché. Estaba en otro programa. Ay, por favor. Estaba desconectada. Bueno, Seba, contanos qué se viene para este viernes, qué hay de nuevo para la juventud acá quilmeña, la juventud solanense. Bueno, básicamente lo que nosotros pretendíamos hacer, hace muy poquito que empezamos a liderar el grupo de jóvenes en el Ministerio de Ayenu, y la verdad que lo que nosotros tratábamos de proponernos es tratar de romper las estructuras de la mente de las personas que no conocen una iglesia evangélica, que no conocen lo que es el movimiento por dentro, y como que siempre estuvieron, como quien dice, adoctrinados de una manera equivocada y errónea. Entonces nosotros lo que primero quisimos hacer es traer a una persona que realmente pueda dar ese mensaje y pueda mostrarle a los jóvenes que no es aburrido el evangelio, que realmente no es un evangelio donde te censuran si vos no haces lo que el pastor dice o la pastora dice, sino que realmente estamos tratando de impactar los corazones, y de que más chicos que están hoy por hoy perdidos en las drogas, en las calles, y que también frecuentan estos lugares donde se tiran rima y donde se pueden hacer trap, ellos encuentren un lugar donde puedan alojar su vacío, donde realmente puedan ser llenos del Señor. Y creo que con todas estas cosas y todos estos talleres, porque también tenemos pensado hacer los talleres dentro de la iglesia, lo que realmente nos propusimos es tratar de sacar a los jóvenes de la calle, realmente que ellos puedan encontrar esa salvación que tal vez en algún momento nosotros la necesitamos y la pudimos alcanzar, y hoy por hoy queremos mostrarle que hay algo diferente, hay algo nuevo, y que si por ahí en algún momento le dijeron no vayas allá porque es aburrido, cantan corito y eso, bueno, en Dayenu es totalmente todo estamos diferente. Estamos todos locos. Y estamos todos locos y realmente apasionados por Cristo, más que nada, que es lo que realmente nos impulsa a usar todo lo que son sus estrategias, sus diseños, porque es como le venía diciendo a Abel en el camino, yo creo en un Dios que se reinventa todo el tiempo. Que todo el tiempo está reinventándose. Entonces, yo no creo en algo encajado en una caja cuadrada, sino que realmente creo en un Dios que va a hacer hasta lo imposible y va a usar todos los recursos que sean necesarios para alcanzar hasta el último joven perdido. Así que bueno, nada, eso es lo que realmente nos propusimos. Entonces, este viernes vamos a tener el primer culto de jóvenes a las 7 de la tarde, donde Abel va a ser el encargado de traer la palabra y también su música. Y nada, la verdad que va a ser una re bendición y que ustedes puedan conocernos y llegar, ¿viste? Esto es en calle 835, 1811. Estamos arriba de un supermercado chino y la verdad que es muy fácil de llegar y la verdad nada, no se lo pueden perder porque va a estar muy bueno y van a poder ver algo diferente. Y sabes que le quería decir a Abel que vas a ir a un lugar, ¿por qué decimos que estamos locos? Porque amamos la libertad y vas a ir a una iglesia donde hay libertad. Amén. Donde de repente no dejamos de lado las estructuras y vas a ver un loco levantando los brazos, cantando a los gritos, porque creo que estamos en esos tiempos, ¿no? Que tenemos que tratar de contagiar eso, que los chicos sientan la libertad de estar en la presencia de Dios, porque cuando está esa libertad, hay Dios y el que va, ¿no?, a ministrar a lo que sea, es más fácil incluso. Dios obra mucho más rápido cuando nos dejamos, cuando no nos estructuramos nosotros mismos también, ¿no? Dentro de la iglesia yo también le digo a los hermanos, salten, brinquen. Bueno, imagínate, uno siendo rapero es pastor de la iglesia, entonces ya lo tenés incorporado. Y tengo locos al lado, le mando saludos a la iglesia que está escuchando. Me manda mensaje acá, no sé si... ¿Qué iglesia es? Contanos. Ministerio Vivo Está se llama. Ministerio Vivo Está y le mando saludos a todos los hermanos que nos están escuchando. Bien, queda sobre Avenida San Martín. Sí, entre El Hornero y La Calandre. Esto es San Francisco Solano, ahí es Solano Calzada. Con Donato Álvarez está. Y cerca del barrio San Agustín, porque ahí cerca tenés el barrio San Agustín, la Plaza San Agustín. Así que aquellos que tal vez, porque yo siempre digo esto, ¿no? Y voy entrando y... Tomo un poquito de cada uno lo que decía Seba, lo que vos decías, Sara, lo que mencionaba hoy Marce, de la llegada con la gente, lo que vos contás, Ezequiel. Para entrar un poquito en tema de la reflexión, nosotros en Cara a Cara con la Cruz siempre damos un mensaje sobre lo que tratamos en la mesa, ¿no? Y hablamos de eso. Seba mencionaba algo que sale de lo normal. Sí. Vos, Ara decía, salimos de nuestra estructura. Vos hablabas hoy de la inclusión. Marcelo hablaba de un poco de abrir el juego hacia esas personas que tal vez no son aceptadas por su estilo de música, su tipo de vestimenta, su jerga en el vocabulario, ¿no? Valga la redundancia, ¿cómo hablan hoy las generaciones de ahora, ¿no? Porque no son los mismos de cuando nosotros éramos chicos. Nosotros antes, cuando éramos chicos, a tu edad, habrás empezado con el trap y no te daba bola a nadie. No. Ahora es una generación totalmente distinta. Antes era mucho rock nacional, rock de afuera, ¿no? Y hoy tenemos esto. La gente que está del otro lado, a través de la radio, a través del Facebook, dice, bueno, ¿qué hacen estos cristianos? ¿Qué pasa en una iglesia, no? Y muchas veces estamos acostumbrados a la ortodoxa, ¿no? De implementar o demostrar un Dios, o dentro de un formato eclesiástico, claro, donde hay un horario para cumplir, donde se canta determinada canción, donde hay una doctrina. Se hace así, se cumple tal día, tenés que participar los cultos, y se hace una estructura que es como ir a laburar. Entonces, que hablábamos hoy de la rutina, ¿o no? La rutina de las personas que asisten a una iglesia, o tal vez muchos que no asisten a una iglesia, dicen, no, la verdad que no quiero ir porque tenés que estar y tenés que participar. Y yo creo que Dios es un Dios desestructurado, ¿no? Obviamente que tiene sus sus principios, ¿no? Obviamente uno tiene que caminar rectamente, porque si Dios entra en tu vida y Dios la transforma, obviamente vos empezás a alejarte de las cosas malas de este mundo, lo que tiene que ver con las adicciones, con las formas de vida, con los las diferentes cosas que en realidad te apartan de la gente, te apartan de Dios. Temperamento, carácter. Y hoy hay muchas personas, muchos jóvenes que están del otro lado, que tal vez no se sienten queridos, no se sienten adoptados por muchas iglesias. Y hablamos de que hoy el Evangelio de Cristo no es uno solo en cuanto a las formas, sino que hablamos de la multiforme gracia del Señor que abraza a todas esas personas. Jesús nos ama tal cual somos. Obviamente, siempre decimos acá que Jesús aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y cuando hablamos de ese amor tan grande, es un amor que... Tal fue su amor que murió crucificado en una cruz para pagar los pecados, los nuestros, de los que estamos acá, los que están del otro lado. Y hablamos de que Dios todo el tiempo te va a estar llamando. Y hay diferentes lugares donde uno se puede sentir cómodo, donde uno se puede sentir como en casa, donde uno puede tal vez relacionarse mejor con el estilo que le gusta, que se siente parte. Y de eso se trata, Abel. Contanos un poco cómo es tu experiencia de ser rapero y a la vez pastorear una iglesia. No es fácil, ¿por qué? Porque a veces me pasa a mí mismo de decir, bueno, en el rap uno se da ciertas flexibilidades o se da ciertos momentos donde uno dice, bueno, en esto puedo ser un poco más flexible con un amigo porque, bueno, está escuchando, está aprendiendo, está empezando. Pero dentro de la iglesia, cuando estás como pastor, hay cosas que hay que ser más rigurosos. Y de encontrar diferentes personas, la persona que sabe, la que no sabe, la que cree saber, la que hace mucho está, la que está hace poco, la que tendría que mostrar más cambio, la que no lo demuestra. Entonces, estando en la iglesia, un poco a uno lo va formando también. Yo hace poco que soy pastor, harán 5 años, y no hay una escuela para esto. Podés ir a aprender Biblia, podés ir a aprender un poco de estudios, pero... El vivir día a día y el ser del día a día es lo que te va enseñando. Entonces te encontrás con una iglesia donde tengo gente que, gracias a Dios, yo la puso en mi camino para ayudarme, gente de años, personas que conocen el Evangelio, que nos están ayudando para que los nuevos que van ingresando puedan ir escuchando la palabra, aprendiendo. Soy mucho de enseñar en mis prédicas, soy muy de desarrollar un mensaje para que la gente entienda el por qué debe cambiar, el por qué, si está viviendo una mala situación, por ahí a causa de qué sería. Y bueno, cuando estás rapeando es otro ámbito, es otro mover, otra forma. Yo siempre le digo, a veces cuando estoy predicando estoy muy, muy ahí prestando atención a lo que digo y a lo que hago, pero cuando estoy rapeando como que me desato, me muevo más, grito, salto, brinco. Claro. Soy diferente, pero cuando me pongo en calidad de pastor estoy como más, presten atención, no se muevan, escuchen. Y a veces, bueno, cuesta. Por ejemplo, y, una de las cosas que veníamos hablando también en el camino, que él me decía, no, cuando me toca ir a predicar voy vestido tal cual, de una manera, y cuando me toca ir a cantar voy de otra. Y a veces tengo un bolonqui con la ropa. No es lo mismo que me inviten a tu iglesia, que vos me decís, vení, sentite en libertad, que vos decís, bueno, ya sé, listo, voy tranquilo. Pero hay otra iglesia que dice, mirá que en mi iglesia a mi papá, claro, no le gusta el rap. ¿Y por qué me mandas a cantar rap si no te gusta? Como más formales, claro. Me ha pasado de chico que me dicen, quiero que venga a mi iglesia a cantar rap. Bueno, dale, voy, pero mirá que a mi papá no le gusta. ¿Y quién es tu papá? El pastor de la iglesia. ¿Y a dónde me estás metiendo entonces? Pero eso está bueno, porque es ahí donde voy, con camisa, zapato, a cantar rap. Pero eso está bueno porque eso es un desafío también para vos, sí, y para todos los que están escuchando, que también quieren y sueñan con incursionar en esto. Yo creo que lo fundamental, el piso de esto, está en saber qué decir. Tal cual. Porque uno puedo agarrarme, yo ahora puedo agarrar y ponerme a rapear y decir pavadas, pero yo creo que Dios está buscando gente, adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Entonces, hombres y mujeres, que sea cual sea el género, hoy antes de que llegues estábamos hablando que cada uno predica de la manera que Dios le dio, ¿no? Con el don y el talento. Uh-huh. Yo quizás lo hago a través más del rock, del pop, vos lo haces a través del trap. Él lo hace a través de estos micrófonos, con esa voz que te llama y te cautiva y vos lo querés escuchar. Esa es su manera, ese es el don y el talento que Dios le dio a él para atrapar. Después tenemos millones de maneras de presentar el Evangelio, pero yo creo que nos une algo en común a todos, que es tener un piso. una base que es la palabra. Entonces yo voy a aprovechar todo lo que diga, el minuto y el espacio que tengo para dejar pensando a la persona. Eso es lo que me gustaría y te puedo llegar a aportar sin que me lo pidas, ¿no? A las futuras generaciones. Yo también, a mí me dicen, vos escribís, sí, pero no es escribir una canción que tenga rima. Se trata de llevar a la persona a pensar y a reflexionar sobre su propia vida. Bueno, de hecho, ahora Ezequiel tiene un tema que también habla sobre la ideología de género y todo este movimiento de abortista. Y nada, está bueno. ¿Cómo se llama el tema? Es la versión mía de La Praxis. Ah, La Praxis. La Praxis de Redimido. Y sí, también, que lo habíamos puesto sí, al principio. Y también en ese tema él se expresa en contra de todo este movimiento. Y cómo uno también tiene que aprovechar los medios y los medios de comunicación, como por ejemplo el trap, para realmente manifestarse y realmente defender lo que son los derechos de la vida. ¿Alguna consulta, Marce? Una pregunta más. Si no, yo quiero tirar una. Bueno, yo sé que la cultura rap y todo el movimiento no solamente se basa en lo que uno transmite a través de las palabras y todo lo demás, sino que también tiene el baile. Y tiene los grafitis. Sí. ¿Tienen parte de eso también, el movimiento? Sí, también. Hay muchos chicos cristianos que hacen graffiti y chicos que hacen breakdance, que es bailar. Ah, mira qué bueno que está eso. Y es un talento muy, muy hermoso. Yo, la verdad, para el breakdance y para lo que es graffiti cero, no sé nada. Pero los veo a los chicos hacer, escribirte Jesús con una letra que te llama la atención y toda la gente se queda mirando como diciendo, mirá lo que hace loco, ¿no? Y no es solamente la letra, sino que el mensaje, Jesús te amo. Y vos pasás por una calle y te llamó la atención el grafite, lo lees y decís, Jesús te amo. Y capaz que estabas pasando un mal momento, quizás hace mucho que no ibas a la iglesia. Como yo siempre digo, siempre una cosa te puede hacer cambiar la situación del otro. Sabemos que en Argentina, por lo menos, somos todos chusma. Entonces a veces me pasa de sacar mi celular y abrir a propósito la Biblia y dejarlo ahí. Porque sé que todos los que están parados mientras yo estoy sentado van a querer leer. Listo. Es verdad. Y leen. Es verdad, está bueno. Y leen un mensaje. Y es maneras, formas. El que dice que no sabe cómo, es mentira. Sí sabe, solo que no se anima. Hay que atreverse. Yo cuando empecé esto hace muchos años no sabía. Y si me dejaba guiar por las personas que me decían, no, mirá, dedícate a otra cosa. O mismo dentro de la iglesia, que decían que el reggaetón no era cristiano, que esto no era la forma que a Dios le agradaba, que la ropa era mundana, que la música era del diablo. Y si yo me hubiese dejado guiar por esas cosas antiguas, ¿no? No sería lo que hoy verdaderamente soy, no hubiese pasado todas las experiencias que viví y cómo me formaron hoy. A veces me preguntan, ¿vos de dónde saliste? Y yo tengo la escuela de mi viejo, que mi papá era un hombre que fue adicto, y una vez que volvió de las cosas para Cristo, nos encontrábamos a las 3 de la mañana, 4 de la mañana en Villa Zabaleta, llevándole café caliente cuando antes no lo hacía nadie, y ahí predicando el evangelio al punto de que me querían poner revólver en la cabeza. Le decía a mi papá, si vos no te vas de acá, matamos a tu pibe. Me parecía, haz lo que quieras, se va con Cristo. Y yo decía, mi hijo está loco. y bueno, salimos de C5N, Canal 13, Policías en Acción, siempre predicando la palabra de Dios a través de esta música, ¿no? Y entonces, hoy por hoy, mirá, cuando cambiamos el nombre, lo que acaba de hacer tu viejo, escuchamos de fondo la canción que se llama Mártir, ¿no? Mártir, sí. Y estar ahí al límite de la muerte. Siempre. Y con la predicación del Evangelio, algo que vos compartías ayer también. Y es fuerte lo que decís, porque mucha gente tal vez dice, bueno, este pibe salió de la nada, no hay un testimonio de vida, pero en realidad sí hay un testimonio de vida. Hay un trasfondo, detrás, sí, de lo que vos contás. O sea, tu viejo adicto, vos eras chico. Sí, yo tenía menos de 10 años. Menos de 10 cuando años. Cuando él empezó en las drogas, y no solo eso, sino que andaba en malas juntas, cortando autos, robando autos. Mirá. En el fondo de casa, tener 4 o 5 autos y no tener para comer. Y de repente mi hijo, que se iba 2 o 3 días y volvía enojado, se iba a las 10 de la noche de un sábado y a las 12 de la noche venía la policía, nos rompía todo buscando a mi papá. Se iba, terminaba de poner la puerta así nomás y venía el tranza a romper todo buscándolo a tu papá porque le había robado. Y de ahí, de vivir en una casa 4x4, wow. Llovía y hacía cuenta que estabas afuera. Digamos, pasamos muchas cosas. Después mi papá volvió a los caminos de Cristo y se encontró con otra realidad y yo me encontré con otra realidad. Él quería salir a remontar barrilete y yo ya tenía 15 años, no era, claro, tiempo de remontar barrilete. Yo ya andaba en otra etapa de mi vida y dijimos, bueno, ¿cómo yo calculo que él, porque él fue el que me llevó a esta música, ¿no? Calculo que él habrá dicho, ¿cómo hago para volver a recuperar el tiempo perdido? Y encontró un CD de Vico C, un cassette, Vico C, pionero, un cassette, ¿no? De... Un cassette de Vico C, y le gustó, y dijo, hijo, tenemos que hacer esto para la juventud. Sí, está loco este. A los 2 días estábamos grabando. Así nomás, no hubo una escuela, no hubo un piso de decir, no, tuvimos que preparar, tuvimos que... No, a los 2 días ya me estaba llevando a un estudio de grabación y empezamos. Qué lindo, ¿no? Déjame que le haga una pregunta. Sí, sí. Me gustaría saber, porque tenés un testimonio hermoso. Escúchame, Ara, antes sí. de que sigas, déjame saludar a algunos que estuvieron conectándose. Sí, estuvieron escribiendo, es verdad. Saludamos a Corina Nieri, que nos está mirando desde Zona Norte, Fabián Pablo Emanueli, Karina Rafaelino, nos dice Ara y Gabriel, fue hermoso escuchar oír cantar alabanzas. Soy Karina, que fui con Oscar y Lili, mandamos saludos, los bendecimos. Ezequiel Martínez, bendiciones chicos, acá estamos escuchándolos con Hernán, agradeciéndolos de conocerlos, dice fue un placer. Analía Romero, que se conectó también. Silvia Roxana Torres nos dice bendiciones chicos, Dios los bendiga. Grande Seba, gloria al Señor, que el Señor los siga usando, los estamos escuchando. Saludos, Ara, se te extrañaba. Ay, sí, la verdad que le mando un abrazo muy cálido a Karina, a Liliana, a Oscar. Y bueno, muchas personas que vos sabés que nosotros también tenemos un testimonio, quizás en algunas áreas parecido, ¿no? Y cuando nos ponemos a pensar en de dónde nos sacó Dios, y nosotros ayer tuvimos la oportunidad de conocer a mucha gente linda que te abraza, que te quiere, que te ama sin conocerte, y vos decís, Dios mío, este es el amor de Dios, ¿no? Porque creo que los que llegamos al camino de Dios no llegamos porque fuimos buenos. No, creo no, que nada. Llegamos llenos de heridas, llegamos llenos de faltas de amor, falta de no sé, yo a veces tengo mis momentos, mi papá falleció hace muchos años, y a veces me encuentro diciendo, Señor, abrázame porque necesito un papá. Hoy necesito un papá y el papá que nunca tuve quizás también, ¿no? Y yo creo que el mensaje ese es fundamental, Abel. Y está bueno que vos lo compartas porque hay muchos chicos que están pasando lo que vos pasaste, o quizás no en la gravedad, pero también los pueden llegar a estar pasando dentro de sus casas, de sus familias, hoy en día, ¿no? La tecnología, la falta de atención y demás. Dentro de la iglesia, lo lindo de la iglesia en sí, es que te encontrás con personas que no las conocés, pero en un abrazo, en una caricia, te encontrás con tu mamá, te encontrás con tu viejo, con tu amigo... Con la persona que te lastimó, con la persona que te hirió, y encontrás un perdón. Me ha pasado muchas veces de abrazar a un hombre que no conocía, un viejito, y de repente me abrazaba y yo sentía que era el abrazo de mi viejo cuando me faltó. Porque hoy estamos pasando un proceso. Mi viejo, después de que Dios lo usó, él fue pastor y lamentablemente el diablo se metió y bueno, él se apartó, salió en lo que es los caminos de Cristo, y ahí fue cuando pasé una decadencia, ¿no? Donde Dios me hizo pasar todo un proceso, que lo importante es entender los procesos de Dios. Quizás en el momento no lo entendés, pero es bueno pasarlos y después poder recapacitar y decir, Dios me permitió pasar por esto para formarme a lo que soy hoy. Hoy entiendo de que la soledad que atravesé, las ganas de quitarme la vida, el estar a punto de que un tren te pase por encima y Dios te rescata de todo eso, voy a decir, claro, si yo no hubiese pasado por eso, no sería un pastor hoy. No tendría la fortaleza de cómo hablarle a un joven, de cómo hablarle a un chico. ¿Cómo le voy a hablar de soledad si nunca pasé soledad? ¿Cómo le voy a hablar de frío si nunca pasé frío? En cambio, Dios te dice, perdóname, pero te tengo que pasar por acá porque te tengo que usar más adelante. Y hoy estoy viendo eso. Qué loco, la verdad que es increíble lo que estás contando. O él, o cualquier persona que te invita, te dice, ¿ese podés venir? A ver, sí, puedo, listo, voy allá. No me fijo, nada. Simplemente voy porque doy gracias de lo que gracias recibí. Él me devolvió la vida, literalmente Jesús me devolvió la vida, y no tengo otra forma que agradecerle que dando mi vida a su servicio. Hay un montón de gente que nos está mirando en Facebook, y seguramente después el programa se repite, porque siempre Marce invita a todos aquellos que puedan compartir el programa. Digo, recién contabas, ¿no? Estuviste a punto de suicidarte, sí. No una vez, varias. O sea, habías conocido a Dios, después hubo una recaída, y sin embargo vos contás que todo lo malo que tal vez atravesaste en esta vida, Dios después lo termina revirtiendo para que hoy vos seas un vocero, ¿no? de la música urbana, y puedas ir a hablarle con conocimiento de causa, Con los pantalones bien puestos, como digo yo, con conocimiento de la calle, de estar en los peores lugares, a esos pibes que tal vez te escuchan del otro lado, que no saben cómo salir, cómo rescatarse. Es así, la verdad que yo me pongo a pensar y digo, Señor, ¿por qué me dejaste pasar? Antes no decía, ¿por qué me dejaste pasar tanto dolor, tanto sufrimiento? Llegar un momento que decir, ¿será que Dios existe o no existe? ¿No? Todo lo que vivía atrás era mentira, era falsedad. ¿Por qué me hablaba de amor? Si mirá, mis padres se separaron. Y yo pensaba que lo mismo me iba a pasar a mí, que era algo de generación, que si viene mi papá se separó, los abuelos se separaron. Y yo dije, yo también me voy a separar. Venía de un engaño donde una novia había estado con un amigo y quedó embarazada y se rompió todo. Y yo decía, tanto sufrimiento, tanto dolor, ¿qué más? ¿Qué más me puede pasar? Y sí, seguían pasando cosas malas hasta que llegó un momento y dije, no doy más, no doy más. Estábamos pagando el alquiler de la iglesia con mi mamá sin tener iglesia, porque no teníamos iglesia, pero yo decía, si no voy a la iglesia, ya soy hombre muerto. Y lo último, que cuando ya no podíamos pagar el alquiler, dije, bueno, listo, ahora sí, ya está. Y me fui caminando de mi casa, la casa de mi mamá, donde él conoce, hoy me fue a buscar, hasta Calzada, y literalmente me iba a tirar bajo el tren, y no me digas por qué, pero aparecí del otro lado. O sea, yo literalmente tenía que estar bajo un tren, pero aparecí del otro lado del andén. Y dije, listo, si Dios me permitió vivir es porque Él tiene algo grande para mí. Y caminando de vuelta a casa, con ese dolor, ese sufrimiento, dije, Señor, si vos permitís que abra los ojos, trae algo nuevo, porque no doy más, no doy más, no, así no puedo vivir. Y Dios vino a mi rescate, Dios vino nuevamente a mi vida. Creo que en ese fue el único día donde después de tantos años volví a orar, donde después de tantos años volví a sentir que tenía una amistad con Dios. En ese cuartito de 2x3 se hizo inmenso. Ese cuartito de 2x3 se hizo inmenso en mi vida. Qué tremendo, che. Qué lindo. Qué bárbaro. Bueno, estaba prestando atención. Sí, estaba prestando atención. Claro. Quedamos así. Sí, no, pero bueno, mirá, yo siempre digo algo, ¿no? Fíjate qué grande es el amor de Dios, que vos mismo lo dijiste. Ibas a tirarte, o sea, esperabas estar debajo de un tren y pasaste para el otro lado, ¿no? ¿Qué habrá pasado? En ese momento no lo sabés, capaz que no lo recordás, no lo imaginás, porque es un estado de shock, sí, es emocional. Y yo quiero decirle a los que están del otro lado, porque muchas veces no se animan a darse la oportunidad de conocer a Dios. Uno cuando le abre su corazón a Dios, muchas veces, qué bueno que lo hagan en un buen momento de su vida, pero tal vez muchos llegan a Dios con una necesidad, con una encrucijada, con un al borde del precipicio. Y para los que están del otro lado, que nos escuchan a través de la radio, a través de Facebook, quiero decirles que Dios los ama, que así como hoy Abel, y tantas veces nosotros hemos contado el testimonio, pero hoy Abel está contando un testimonio fuerte de su vida a través de experiencia que vivió con su padre, la ausencia paternal, y que después todos las malas rachas que tuvo, sin embargo acá lo tenemos sentado, a través de la música, cantándole a Dios y llevando un mensaje de esperanza a todos ustedes que tal vez están del otro lado y que se pierden en la calle. Y hablamos de un Dios de amor, un Dios que todo lo puede sanar, que todo lo puede cambiar, un Dios que transforma vidas de una vez y para siempre. Pero si te dejás, yo siempre digo que Dios es un caballero y que siempre está ahí golpeando tu puerta, pero solamente puede entrar en tu vida si vos lo dejás. Tal cual. Hombre, mujer, joven, adulto, adolescente, niño, que estás del otro lado. Realmente Dios puede cambiar tu vida para siempre. Y quiero invitarlos a los que están del otro lado a que podamos hacer una pequeña oración antes de cerrar este programa, para que todos aquellos que hoy tal vez se encuentran perdidos, tal vez se encuentran que no le encuentran el sentido a la vida, no encuentran el sentido a su familia, a seguir viviendo, hoy Dios tiene una oportunidad para los que están del otro lado. La tuvo con Abel, la tuvo con Seba, con Ara, con Marce, conmigo, y hoy la quiere tener con vos. Y te quiero invitar a vos que estás del otro lado, si realmente sentís que esta es tu oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón, a recibir el amor de Jesús, el amor de aquella cruz que murió por los pecados del mundo. Yo quiero que repitas con nosotros esta pequeña oración y la grabes en tu corazón. La Biblia dice que lo que confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, así será. Así que te invito a vos que estás del otro lado a que puedas repetir con nosotros esta pequeña oración y que a partir de hoy pueda cambiar tu vida. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo hoy entiendo. Yo hoy entiendo. Que hay una oportunidad. Que hay una oportunidad. Delante mío. Delante mío. Si vos Dios. Si vos Dios. Pudiste cambiar la vida de Abel. Pudiste cambiar la vida de Abel. De Seba, de Ara. De Seba, de Ara. De Marcelo, de Gabriel. De Marcelo, de Gabriel. Podés hacerlo conmigo también. Podés hacerlo conmigo también. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Dios, por favor. Dios, por favor. Tirame una soga. Tirame una soga. Agarrame fuerte de la mano. Agarrame fuerte de la mano. Porque tal vez hoy. Porque tal vez hoy. Estoy en, al borde del precipicio. Estoy al borde del precipicio. Estoy en un lugar. Estoy en un lugar. Oscuro. Oscuro. Que no sé para dónde ir. Que no sé para dónde ir. Pero hoy Dios. Pero hoy Dios. Necesito de vos. Necesito de vos. Necesito el amor de Jesús. Necesito el amor de Jesús. Ese amor que murió por mí. Ese amor que murió por mí. Dio su vida. Dio su vida. Por mis pecados. Por mis pecados. Por mi maldad. Por mi maldad. Por mi pasado. Por mi pasado. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo te pido perdón. Yo te pido perdón. Y me arrepiento. Y me arrepiento. De todo lo malo que pude hacer. De todo lo malo que pude hacer. Pero hoy quiero. Pero hoy quiero. Que entres en mi vida. Que entres en mi vida. Que la cambies. Que la cambies. Y que me des la oportunidad de vivir. Y que me des la oportunidad de vivir. Un nuevo estilo de vida. Un nuevo estilo de vida. Que me cambies mi familia. Que me cambies mi familia. Que cambies la realidad de mi casa. Que cambies la realidad de mi casa. Quiero creer en vos, Dios. Quiero creer en vos. Quiero verte en mi vida. Quiero verte en mi vida. Señor Jesús. Señor Jesús. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Y no lo borres nunca más. Y no lo borres nunca más. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto es una oración para todos aquellos que están del otro lado, que tal vez hoy sienten la oportunidad de recibir a Cristo. Y yo quiero, antes de que nos quedemos con los últimos minutitos ese, que me digas cuál es la canción que más te gusta. Yo sé que te deben gustar todas tus canciones, pero viste que siempre hay una que es la que habla de vos, la que te marcó y la que hizo el clic. ¿Cuál sería? Bueno, mira, justo escuchando de fondo Alma Gemela, es una canción que le dediqué a mi esposa. Porque la conocí en el momento feo, antes de ser pastor, en esa etapa de querer quitarme la vida. Y siendo amigos, ella me dijo en un momento, si vos querés vivir tenés que aprender a perdonar, me dijo. Porque yo tenía mucho bronca, mucho odio con mi viejo. No lo podía perdonar por todas las cosas que habían pasado. Le echaba la culpa en cierta manera y ella me dijo, si vos no perdonás, no vas a poder lograr nada, me dice. Incluso si algún día nosotros queremos tener algo, dice, si vos no perdonás tu exnovia, tampoco vas a poder lograr nada. Y Dios la usó para ella fue tu ángel. Ella fue tu ángel. Tal cual. Y así que hoy que está escuchando, se quedó en casa, le dedico esta canción y espero que la gente que está escuchando, bueno, también escuche que los cristianos también nos enamoramos, los cristianos también le dedicamos canciones a nuestras esposas, no somos sapos de otro pozo, sino que también sentimos. Y esta letra le dedicabas a tu esposa. ¿Cuánto hace que estás casado, Abel? 2 años. 2 añitos ya. ¿Y con una beba? Una bebita. ¿De cuánto? Hermosa tu bebé. Un añito, hermosa. Re simpática. Cariñosa sí. También. Bueno, Seba, ¿querés invitar a toda la gente del otro lado antes de terminar el programa? ¿Qué hay este viernes? Calle, dirección, horario, juventud, todo lo que se viene acá. Yo te voy a preguntar, pues yo voy a ir porque quiero saber a ver cómo va a ser. ¿Va a haber Morphy o no va a haber Morphy? Si no, no voy, ¿eh? Sí, va. Sí, sí, lo dijo tímido igual, ¿eh? No me gustó, lo dijo tímido. Le pusiste presión, o por capaz eso. Que quería, pero capaz que quería dar una sorpresa. Ah, bueno. No, va a haber de todo. La verdad que estamos tratando de hacerlo con mucho amor y mucha excelencia. Sabemos que es para el Señor y que realmente Él tiene que glorificarse en todo esto, así que le estamos poniendo toda la gana. Así que este viernes a las 7 de la tarde en calle 835 1811 vamos a estar ahí esperándolos y recibiéndolos, y también va a estar Abel de Potencia Real presentando su parte de su material y también dando un mensaje de salvación para todos aquellos que realmente no encuentran una salida y quieren realmente salir de ese vacío en el cual están viviendo hoy. Así que los invito a todos los jóvenes para que empiecen a ver a un Cristo diferente, un Cristo y un Jesús resucitado que realmente no es lo que les quisieron contar. Y la verdad que nada, que se atrevan a conocerlo y van a ver que Él no los va a defraudar. Bueno, déjame saludar, porque hay mucha gente que lo está saludando a Abel. Bueno, Karina Rafaelino dice, lindo testimonio. Liliana Martínez dice, wow, qué testimonio, Dios. Bueno, Karina dice, vamos Abel, bendigo tu vida. Después tenemos a Roxana Figueroa también que nos dice, tremendo testimonio, Abel. Karina dice, gracias Abel por, gracias Gaby por la oración. Oscar Cabrera dice, Dios los bendiga siempre, le mandamos un abrazo. Y nuestro pastor Brian Emanuel Dirkirian dice, este viernes 19 horas, la potencia real, Abel Ezequiel, en Dayenu, calle 835, 1811, San Francisco, Solano. Esquina, y todo dicho. Para, esquina 888, para algunos que seguían, 8888. Es... Viniendo de Quilmes hacia Solano, después del arroyo, el primer semáforo hacia la derecha, y viniendo de Solano para Quilmes, después de la 893, son cuatro cuadras, el primer semáforo ahí es esquina 888. ¿A partir de las 7, Seba? A partir de las 7, primer piso. Bueno, Abel, un gusto haberte tenido con nosotros. No, el gusto y el placer es mío, gracias por invitarme y ser parte de este mover también, porque sé que cara a cara con los cruces es un mover también. Aparte estamos haciendo muchas cosas juntos, así que bueno, Dios junta, ¿no? Yo te hago una pregunta, sí, ¿usted se anima a hacer algo con música extrema? Sí, de una. Ahí tenemos al... Ahí tenemos alguno, porque yo... porque tira la bomba al aire y después no quiero que ningún amigo se ponga celoso. No, pero tendríamos ellos que son... hacer algo. ¿Tendrá... Claro, pero algo esto malo. Incluye a nuestros amigos. Claro, bueno, te digo por las dudas, ¿viste? Porque... No, yo hablo de un evento que no solamente... Ah, sí, eso sí. Claro, bueno, está bueno que valga la redundancia, ¿no? Porque se entendió mal. Sí, si no después nos van a tirar huevos, tomates y todo eso. A lo que yo voy es a lo siguiente, porque estaría bueno generar algo que incluya también a otras bandas que hacen otro tipo de género, ¿no? Y estaría bueno, me gusta el mensaje de Linaje Arc, ¿no? Sí. O Movimiento Rap, creo que es lo mismo. Me gusta el mensaje de unidad, porque a mí me gusta la unidad. Y me cuesta encontrar dentro de lo que es la música, la unidad. Esa sí. Cosa de compartir, me encanta tu don, me encanta lo que Dios te dio. Es más, yo el viernes me voy a sentar a escucharte, de verdad. Y me encanta ese compañerismo. Por ejemplo, las vigilias que tenemos de adoración en nuestra iglesia, van varias iglesias capaz... Y te toca a vos y ministrás, pero cuando vos estás ministrando están todos cantando, están todos adorando, pero cuando te toca a vos sentarte, a nosotros nos pasa el estar tomando mate, comiendo una galletita y levantar las manos y empezar a cantar como un loco lo que el otro está cantando. Y ese espíritu estaría bueno que se empiece a generar dentro del ambiente cristiano y no cristiano también. Tal cual, sí, no, bueno, nosotros dentro del movimiento, en eventos como estos que nos salen, siempre tratamos de llevar a alguien más para que la unidad esté más afianzada, más firme, ¿no? Que no, bueno. No solamente voy uno solo, sino que posiblemente también vaya un compañero a hacer una o dos canciones dentro del tiempo que me den para que él también pueda expresar lo que vas Dios a estar recontra limitado, 15 minutos nada, ¿sí? Más y ahí cartón, no, mentira. Sí. Escúchame, Abel, lo último, para la gente que te quiera conocer, ¿dónde te encuentran las redes sociales, tu canal de YouTube? Compartíselo a la gente. Sí, bueno, Facebook y también en Instagram o Twitter está como La Potencia Real y la también así en YouTube. En cualquier lado, La Potencia Sos Real. Sos la única Potencia Real. El único. No hay otro. Y había Potencia, pero Real. Real. Una sola. No solo y esa. Bueno, algunos más que se estuvieron comunicando a lo último. Dice, Jessica Franco nos dice, ¿alguien podría invitar a conocer a Cristo y escuchar su testimonio de un chico que está en situación de calle? Se llama Esteban, está en el hospital de Solano. Siempre es un joven de 23 años, yo soy de Bursaco, necesita encontrar un lugar cerca. Jessica, por favor, escribinos por privado. Exacto. Y si tenés el contacto de él o alguna forma de llegar rápido, nos acercamos. Nosotros solemos ir todos los miércoles a llevar comida y abrigo y algo calentito a la gente que está en situación de calle en el hospital de Solano y en la plaza de Solano los miércoles desde las 20-21 horas. Así que por favor, mandanos el contacto. Casualmente, así este miércoles podemos verlo. Este miércoles podemos hablar con él, hablar justamente. Con él. Así es. ¿No? Sí. Todos los miércoles a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, ¿no? Vamos. Marce, ¿querés cerrar vos el programa? Que ya nos tenemos que ir. Se nos acabó el tiempo, che. Bueno, llegamos hasta acá. Agradecemos a todos los que se conectaron, los que nos escucharon por las distintas redes sociales, a través de la web de la radio. Y bueno, el próximo lunes a las 22, aquí en el 102.9, vamos a estar haciendo nuevamente otro episodio de Cara a Cara con la Cruz, con más novedades, tal vez más invitados, y bueno, y sobre todo, más palabra. Y todos aquellos que quieran compartirlo, lo pueden compartir ya sea por mensaje privado o a través de cada una de sus biografías, su muro, pueden compartir esta transmisión en vivo que hacemos todos los lunes a través de la fanpage de Cara a Cara con la Cruz. Ahora nos vamos. Sí, déjame mandarle un beso muy especial a Mari Aguirre, que nos está escuchando. Dice, chicos, lindo programa, Dios les bendiga. Así que bueno, gracias a todos por escucharnos, por estar acompañándonos un lunes más. Hoy el lunes pasado estuvieron los dos solitos y hoy le copamos el estudio. Pues yo soy así, cada vez que yo vengo... Arrasás con... Venís con toda la potencia. Vengo con toda la potencia real. Seba, no, nos vemos el viernes entonces. Nos vemos el viernes, así que un saludo para todos. Abel, gracias por tu tiempo. Saludos a tu esposa, a tu gracias. Hija, tu madre, toda tu iglesia ahí, Cristo Rey en Rafael vivo, Calzada. No, vivo está. Gente linda, nos vemos próximo lunes, como bien decía Marce, a las 22 horas, Cara a Cara con la Cruz. Nos vamos. Buena noche para todos y que Dios los bendiga mucho, mucho, mucho. Chau, chau. Cara a Cara con la Cruz. Cara a Cara con la Cruz. Más que palabras, una experiencia. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Promo Fiesta. Cumpleaños, fiestas, reuniones. Consulta por nuestras promociones en línea premium. 20 hamburguesas Swift, más pan Fargo y aderezo. Línea premium, 40 hamburguesas. Línea tradicional, hamburguesas y super panchos. Promo Fiesta. Avenida 12 de octubre 2301. Esquina Joaquín B. González. Teléfono 4230-39 y 4280-7469. Seguinos en Instagram y Facebook, arroba promofiesta. Web, www.promofiesta.com.ar. ¿Quieres jubilarte? Moratoria termina el 23/7/2019. Jubilación, pensión por fallecimiento de jubilado, reparación histórica, reajustes, juicios casos varado, Quiroga, Blanco. Jeremías Martilota, La Brida 2982 y Corrientes 2741 Quilmes. Teléfono 21-37-52-16. Móvil 11-69-41-69-17. Asegura tu futuro con nosotros. Una excelente manera de mirar al mundo. Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver. Contactología, lentes de sol, lentes recetados, beneficios en lentes para niños. Con la compra de un armazón más cristales, renovamos la graduación de los cristales totalmente gratis durante el año escolar. Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.ópticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina. Alvear 656. Quilmes Centro. Teléfono 42-57-5003. Torres Robaina. Óptica. Una nueva forma de ver. Evolution RB Gym. Avenida 12 de octubre 2830. Teléfono 4250-7910. 50 años de experiencia. Salón de musculación, pase libre 650 pesos, rehabilitaciones, funcional, preparación para deportes, pilates reformer, plataforma vibratoria profesional, tai chi, qigong, masoterapia, atención personalizada, clases e instructorado de defensa personal. Evolution RB Gym. 50 años de experiencia. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Buen día, control de tránsito. ¿Me podría mostrar el seguro automotor, por favor? A ver, ¿se lo puedo mostrar desde el celular? Claro, ahora todas las pólizas son digitales. Sí, sí, además mi póliza tiene el sello de seguro verde, el seguro que planta árboles. Afirmativo, claro. Lleva tu póliza en tu celular, elegí Seguro Verde y ayuda a cuidar el medio ambiente. Superintendencia de Seguros de la Nación. Aire renovado. Aire renovado. Música renovada. Down for the light. We don't need no... programación a tu medida. Programación a tu medida. Box 102.9 en agosto. Renuévate con nosotros. Me duele.